Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Ahora en Territory Mac queremos analizar la expansión de Apple en los mercados tecnológicos con Pedro Aznar, consultor de negocios, tecnología y editor de AppleEsfera.com. Conectamos con Alicante. Buenas tardes, Pedro. Hola, buenas tardes. Las cifras no engañan. El PC desciende sus ventas un 5% y el Mac aumenta sus ventas en un 12%. Se han vendido 80 millones de Macs y hay 40 millones de copias de Mavericks instaladas. Pedro, ¿cómo ha cambiado la implantación de Apple, ¿eh? Sí, bueno, ¿quién no lo iba a decir hace algunos años, verdad? Cuando el Mac era casi algo residual entre la gente afín a la tecnología. Yo creo que también aquí se ha conseguido un poquito el efecto tsunami desde la aparición del iPhone, desde la aparición del iPad. Todo ese núcleo de usuarios que no conocían antes la compañía, que han entrado en Apple viendo los productos y viendo, oye, si hacen este tablet tan chulo, ¿qué no harán en un ordenador? Vamos a verlo. También yo creo que tiene mucho que ver la apertura de las Apple Store. Se han abierto muchas Apple Store. Aquí en España estos últimos años hemos vivido más de 10 aperturas y las que quedan aún. Y creo que la popularización que se ha conseguido gracias a los dispositivos como el iPhone y el iPad ha ayudado mucho a esa transición hacia Mac. Creo que eso empezó con el iPod original, el efecto halo del iPod que se decía, y ahora se ha terminado de potenciar con los nuevos dispositivos. Y es en este punto exacto donde por fin converge el Mac y estos dispositivos. Por otro lado, el sistema operativo de Apple sigue batiendo récords. Maverick se consolida como el sistema operativo que más rápido se ha adoptado en toda la historia. El 51% de los usuarios ya usamos Mavericks frente al 14% de Windows 8. Estos datos son muy decisivos. Sí, bueno, aquí también juegan un poco con las cifras que ellos quieren presentar. Tenemos que tener en cuenta que Mavericks es un sistema operativo gratuito, que casi prácticamente todos los Macs que tenían Mountain Lion se podían actualizar a Mavericks, que fue una transición muy cómoda porque no había ninguna barrera fuerte que bloqueara la transición al nuevo sistema operativo. Y creo que les facilitó mucho la vida entre un ecosistema de la parte Windows de distintas máquinas, de distintos fabricantes, distintas versiones, licencias. La idea de hacerlo gratuito y que fuera tan fácilmente accesible creo que fue totalmente rompedora. Y creo que con Josh Mite va a ser brutal, porque podemos actualizar cualquier Mac que ya tenga no solo Mountain Lion, sino Lion instalado. Y yo creo que eso nos deja un rango de Macs capaces de actualizar todavía, que es increíble. Incluso MacBooks Pro del 2007. O sea, son muy buenos datos a la hora de cambiar el sistema operativo, y es que Apple lo pone muy fácil. Más cifras. Tim Cook, en la keynote inaugural de la Conferencia Mundial de Desarrolladores, dijo que en total hay 800 millones de iPhones vendidos, 130 millones de clientes nuevos en la plataforma de Apple solo este año, y añadió que la mitad de los clientes chinos vienen a Apple a través de Android. Apple sigue en plena expansión y estos datos muestran que en China están siendo también decisivos. Sí, bueno, aquí lo que comentó él básicamente es que con una nueva plataforma, bueno, o un nuevo mercado de este tipo, los clientes chinos tienen un potencial de cambio de switch muy muy fuerte, porque al final son tantos y provienen de tan diversas gamas de Android que yo creo que es más el interés por probar y por ver lo que ellos pueden ofrecer que números definitivos. Veamos si estos números se mantienen en el futuro. Yo estoy convencido que sí. El nuevo iOS tiene bastantes características muy interesantes, que es lo que la gente demandaba, y yo creo que si tanta gente ha apostado en ese país por cambiar de plataforma y ver lo que ofrece Apple, es porque desde luego les faltaba algo en la que tenían. Seguimos con más datos. El 97% de los usuarios están satisfechos con iOS 7. Está instalado en el 89% de los dispositivos. En Apple Store están disponibles 1,2 millones de aplicaciones. Y Apple dice que contabilizan 75.000 millones de descargas y 30 millones de visitantes al día en el App Store. De nuevo, Pedro, unas cifras brutales. Sí, sí, sí. El éxito del App Store hoy en día yo creo que es uno de los mayores éxitos de Apple en los últimos años. Creo que ha cambiado el panorama de la tecnología y la historia de la tecnología a nivel mundial, porque todo se está tendiendo a tener tiendas de aplicaciones y tal. Y en concreto, Apple no solo se conforma con tener la mejor tienda de aplicaciones con más variedad, con aplicaciones que están más revisadas para que no nos cuelen cosas como pasan otros sistemas operativos, aporta novedades, aporta que a los desarrolladores les sea más fácil hacer sus aplicaciones, los escucha, el tema de los packs que de aplicaciones, de la compra de Test Flight para que la gente pudiera probar betas directamente desde la App Store, son cosas que realmente se demandaban a la compañía y la compañía por fin lo ha ido incorporando poco a poco. Una última cuestión, ¿hacia dónde crees que se dirige en la compañía de la manzana? Yo creo que se dirige sobre todo hacia un futuro que escucha mucho más a los consumidores, que tiene en cuenta la situación actual del mercado y ve lo que realmente puede funcionar y lo hace de forma diferencial. Quiero decir, Apple no es una compañía que llegue primero, pero es la que mejor llega. Entonces, ese factor diferencial de mirar, nuestro teléfono no fue el primer smartphone, pero fue el que lo cambió todo. Entonces, ese valor, esa capacidad de poder decir esas palabras, no solo sacando como podrían sacar dispositivo tras dispositivo y hacer una gama de dispositivos enormes que al fin y al cabo quedan en el olvido, sino nosotros tenemos estos productos y tenemos este software, esta es nuestra visión y con las herramientas que además le estamos dando a la gente se van a conseguir productos espectaculares en el futuro. Y una buena muestra son las 4.000 APIs que presentaron en la Keynote. Sentó unas bases para nuevos dispositivos, hablo de Macs, hablo de iPads, hablo de iPhone y hablo de otros dispositivos que quizá todavía no se han presentado, realmente interesantes. Yo creo que si tuviéramos que unir los puntos en el futuro sobre un cambio fuerte en la historia de Apple y un cambio importante en la historia de Apple, hoy sería uno de esos primeros puntos. Estoy de acuerdo. Pedro, gracias por analizar con nosotros en Territory Mac la expansión de Apple en los mercados tecnológicos. Muchas gracias a vosotros y bueno, nos seguimos leyendo en Apple Esfera.